podcast de comediato. Johnny, please don't tell the people about the bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack has blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack has blues. Podcast número 24 de Comiqueando. Estoy con Fede Velasco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Y con Andrés Acorsi. ¿Cómo les va? Bueno, primero es que el agradecimiento, ¿no? Que armaron el otro día el Facebook. Ah, bueno. Eso sí. Me parece que... Ya, el podcast de Comiqueando tiene su espacio en Facebook del cual se pueden hacer fans y está muy bien. Sí, así que bueno, muchas gracias por armar eso, así que bueno, ahí también estaremos en contacto. Les puedo recomendar canciones, para los que quieran. Sí, qué suerte que Dios tenemos. Mío, para ser muy afortunados. Se le supone que se tienen que hacer fans, no enemigos. Sí. Bueno, vamos a arrancar hablando un poco, recién estábamos conversando sobre los posibles lanzamientos de las editoriales con nuevos mangas o colecciones que están prometiendo, y estábamos repasando un poco, por lo menos de las que sabemos, por lo menos del ARP, de Ibrea, cuáles son los títulos que estamos esperando. Y bueno, creo que lo único que salió hasta el momento fue Monster, bueno, que en teoría está prometida para la Feria del Libro. Estaría prometido para la Feria del Libro, sí, porque bueno, también las novelas de Haruhi Suzumiya que va a editar Ibrea, porque el resto de los lanzamientos que Ibrea había prometido para la Feria del Libro al final los adelantó y salieron entre las últimas semanas de febrero, y bueno, esta semana o la que viene ya estaría saliendo todo lo que habían anunciado en su momento en Animate, ¿no? Claro. Con lo cual también hay bastante expectativa, porque se calcula que para la Feria del Libro o en algún momento después de que terminen de sacar todas las novedades tendrían que estar anunciando algún lanzamiento nuevo, ¿no? Porque de Ibrea no hubo muchos lanzamientos, o sea, digo, muchos lanzamientos así que se puedan destacar como... Deslanzamientos hay, series que arrancan con todo y frenan y después pasan meses sin salir, como Nana, por ejemplo. Sí, Nana en teoría... ¿Cuánto hace que no sale Nana? Seis meses. Y más puede también, ser, ¿no? Sí, se clavó en el número 4, no me acuerdo cuándo empezó a salir, pero... ¿En el 4? No, en el 2 no se veía. No, en el 4. No, yo tenía idea que era como en el 2. Porque ellos lo que dijeron, creo que estaba en algún lado, que bueno, tuvieron un problema legal, pero sí, esa era una colección como de las más, o por lo menos a mí me resultaba interesante. Pero Bleach sí está saliendo con mucha puntualidad. No, sí, Dragon Ball también, pero... Están vendiendo animaladas, Bleach está vendiendo animaladas. Sí, ¿no? Es obsceno lo que está vendiendo Bleach. Está teniendo también mucho problema con todos los mangas que salían exclusivos para comiquerías, los que tenían sobrecubiertas como Vagabond. Estuve escuchando que están pensándose una alternativa de sacar una edición barata de esos mismos mangas, o sea, reeditarlos de nuevo desde el 1 en una edición barata. Lo que no sé qué va a conseguir esto es si va a ser que discontinúen la edición de lujo, digamos, o no. Qué lindo para el que lo está comprando y va por el tomo 16. Qué lindo que te corten y arranquen el uno de nuevo, ¿eh? Claro, sí, tal cual. Bueno, el problema que tienen es que con Vagabond eso no lo pueden hacer porque Inoue no lo permite. Ah. O sea, Inoue exige un estándar de calidad, que es que los tomos salgan lo más parecido posible a como salen en Japón, y en Japón salen así, con sobrecubiertas, las páginas a color, y el tipo aparentemente no se baja de esa. Claro. O sea que con Vagabond no sé si esto pasaría, pero está clavado. ¿Qué Ibrea para comiquería que tiene ahora? Ikitosen era. Ikitosen me parece. Pero Vagabond es como la más, y Vagabond más pedida. Es como la más pedida, claro. Y no sé si es la más pedida, es la que se deja leer. Bueno, y además es como la que también venía más avanzada, ¿no? Claro. Porque venía por el tomo 18. Sí, igual a veces la más pedida suele ser la que no se deja leer. Precisamente, a eso apuntaba mi comentario. Bueno, pues hay cosas tipo Baron Gong Battle, que está clavada en el número 3 hace años y posiblemente el 4 no salga nunca. Eso ya perdiste toda la esperanza. Claro, es como, claro, digo, se va testeando al público en base... Y llegó el momento de testear, no sé... Bueno, lo que hablamos el otro día, ¿no? Con el tema del Seinen. Que se podría editar de una manera tipo Vagabond, cosas un poco más más arriesgadas, sí, en ese pero aspecto. Y claramente, no, si eso es lo que les está fracasando, creo, sí, que es al revés, que cada día Ivrea se va a tirar más y más a los mangas baratos y a lo que les dé una garantía de éxito, porque más claramente es lo que les permite mantener la continuidad. Creo que ahora quedó demostrado que la seriedad de Ivrea estaba muy apuntalada por sus ganancias. No solo el Láser, digo, por las ganancias que recibía la editorial, o sea, era una seriedad porque la editorial era próspera. Ahora que no les está yendo del todo bien, lo que no vende viene así remándola desde el fondo. Gantz pasó a bimestral y ahora en algún momento va a salir un tomo nuevo. Y, ah, Gantz no está funcionando. Y en todo el verano no salió ningún tomo. Y supuestamente para abril iba a salir en marzo, ya dijeron que en marzo no sale. Así que esperen, están todos esperando a ver si sale en abril el tomo nuevo. Y después habrá que ver cuándo sale Zetman también es bimestral, ¿no? El siguiente. Zetman me parece que también es bimestral. Zetman el otro día leí. Ya salieron varios tomos de Zetman. Sí, creo que ahora está por salir el tercero. El otro no, día creo que ya salió. Sí. Creo, ¿eh? El otro día leí el primero y me gustó. A mí me gusta Katsura. Pero... es un Batman de la B Metropolitana, me parece. Con sexo y exceso. Sí, igual la idea de la stripper cuidando a un chico de 14 años y que se mete en pelota, digo, está un poco... Pero, y digo, con LARP... Digo, el segundo tomo Inuyasha tampoco salió. No, LARP no, es una editorial fantasma ya a esta altura. Sí, LARP, ¿no? Se clavó. Es un sello del que todo el mundo habla, que supuestamente tiene mucha chapa, pero que no edita. Sí. LARP está clavado, se clavó en los primeros días de diciembre, digamos, cuando salió el número uno de Inuyasha. No, ni siquiera, los cuatro no, porque One Piece 4 no salió nunca. No salió nunca, llegó no, a fue lo que estaba anunciado para... Upa, ahí hubo un grito. Sí, no, yo... otra. Decía que prometen ahora que entre marzo y abril van a sacar dos tomos de cada una de sus series, salvo Death Note, que va a seguir saliendo bimestral, digamos, entonces... no está tan desfasada porque a pesar de que todas sus series por ahora los papeles son bimestrales, digamos. ¿Sí? Claro, o sea que la promesa que es empezar a hacer... No sé si la promesa es que empiecen a ser mensuales, porque... o por lo menos marzo y abril van a salir mensuales como para cubrir el bache de que en el verano de que en el verano no salió nada y ya tendrían que estar para abril con los números 6 de la mayoría de los títulos. Aparte editan por lo menos One Piece y Naruto, son colecciones que bimestral no funcionan. No, son infinitas, es lo que más aparte, es lo que más le reclaman los fans, que le dicen, loco, cuando si me sacás Naruto y One Piece bimestral, la voy a terminar de comprar cuando tenga 70 años. Claro. Y aparte son colecciones que digo, muy van y van allá, o sea, no es una lectura que se permita leer tan espaciada, es como no, más... obviamente. Es un título para que salga seguido, incluso como cada 3 semanas, como hace con algunos mangas Ivrea, tipo, claro, Dragon Ball. En Estados Unidos, One Piece sale de a 100 páginas semanal. No. ¿Sí? Que salen como también en tomito. En tomos de 100 páginas semanal. Edición... ¿Le vis? Claro. Y después los recopilan de a 600 páginas en unos super en los Canseban, claro. Una edición así. No. Pero sale semanal de a 100 páginas. Sí, sí. Porque y aparte no todavía nunca. Claro. Claro, aparte todavía hace mucho lo empezó a editar. ¿Viz? Sí, sí, un par de años. Ahora van por el tomo 50 y pico de 100 páginas. Uf. Ah, y Naruto todavía... es religiosamente mensual en Estados Unidos. Ah, ¿sí? Sí. Es que es lo lógico. Además son tan great hits. Son series que venden tanto. Que, viste, por lo... aunque sea para darle de comer a la comiquería, sacarlo una vez por mes. Te van a amar si lo sacas una vez por mes. Sí. O sea, es medio raro, ¿no? Tener... no te digo el ancho de espada, porque el ancho de espada va a seguir siendo siempre Dragon Ball, pero ancho de basto, de basto por lo menos, para 7 lindos, y no usarlos, ¿viste? Ah. No usarlos, porque es un misterio que debe pasar. Tienen unos títulos realmente poderosos, con una base de fans ya creada, digamos, que hay ya demanda previa para esas series, sin mover un dedo, sin gastar un mango, sin nada, simplemente ponéselo en el kiosco o en la comiquería de la gente y te lo van a comprar. Y aún así no salen, es muy raro, ¿viste? Es muy raro. Mirá si existiera eso con cualquier otro producto. Yo creo que ningún editor se pierde. Sí, como que Ivrea saque un tomo de Dragon Ball cada 2 meses y medio. Sí, claro. Lo que ellos decían es que estaban teniendo muchos problemas con las autorizaciones de los japoneses, que están muy hinchapelotas y que les ponen muchos palos en la rueda. pero no sé, que eso fue lo que más los retrasó, digamos. Tuvieron muchos problemas para que los ponjas les autoricen, okay, le den el ok con los diseños de tapa y ese tipo de cosas. Son iguales que los españoles y que los franceses, son idénticos. No sé, viste. A veces también pasa, yo creo que también por ahí el problema del ARP es que tiene una total falta de estructura, ¿no? Me parece que son tres chicos llenos de buenas intenciones y a veces con eso no alcanza, ¿no? No, y aparte capaz las editoriales españolas, así como ya tienen, viste, todo, la maquinaria más aceitada, viste, también las negociaciones deben estar... Ya deben conocer el promedio de calidad que brinda... Eso ya empieza a ser responsabilidad del editor japonés que le da los derechos para semejantes títulos a una editorial que no tiene estructura. ¿Entendés? Ya no es tan culpa del chancho, sino del que le da de comer. Sí, bueno, las malas lenguas dicen que en realidad los derechos fueron dados a la editorial Catapulta, que es el papá de uno de los chicos. Que es el papá de uno de los dueños y que bueno, nada. Y que ellos después hicieron como un subsello, digamos, como que el ARP es una especie de imprint de Catapulta en los papeles. Catapulta es una editorial grande en Argentina, ¿no? Exacto. Dentro de lo que es el segmento infantil y juvenil, es una editorial grande, donde me extrañaría mucho que no hubiese estructura y que si compran los derechos de algo hitazo tipo Ben 10... salga un libro cada tres meses. No, claramente, pero me parece que ellos pusieron, digamos, su nombre para bancar el proyecto de los chicos del ARP y bueno, nada, pero es eso, les dieron una mano para arrancar, así se consiguieron. Así se consiguieron las licencias, pero eso es así, pero en los papeles la realidad es que el ARP son cuatro personas o tres personas laburando en una oficinita y punto. Claro. No hay más que eso. Bueno. Tienen derecho a réplica los de LAR, no, si escuchan esto. Y sí, además, seguro, Y la más triste realidad, que es que, en realidad triste según como lo veamos, ¿no? Que es que sigue habiendo lugar para un tercer editor de manga, que venga a hacer las cosas un poco mejor. Sí. ¿Cómo? ¿Y Deux? Bueno, Deux es la B metropolitana, que algún día será Nacional B, y algún día jugará en primera, no creo. Pero digo, para jugar en primera, viste, ya quedó demostrado que si Ibrea es River o Boca, el ARP sí, no le juega el superclásico. No. Tiene tres o cuatro jugadores de selección, pero no le hace un superclásico a Ibrea. Sigue habiendo lugar para que aparezca un superclásico que le juegue el superclásico a Ibrea. ¿Entendés? Sí. O que el ARP se ponga media pila. ¿Vos crees que no? ¿Y vos la ves? Yo creo que no. Si tenés esos títulos y los manejás como lo maneja el ARP, yo no lo veo. Y bueno, hay que darle tiempo. A menos que la absorba otra editorial con más infraestructura de alguna manera y le diga, bueno, nosotros vamos a hacer así. Pero sea cualquiera de las dos cosas, que la absorba otra editorial o que se pongan las pilas y laburen bien, se les va a acabar el tiempo. Sí. Porque la aparición de una tercera editorial es cuestión de tiempo. Si sigue habiendo millones de títulos hiteros que nadie publica, y si sigue habiendo dos editores que tienen más problemas que Medio Oriente y que te pasan tres meses sin sacarte título. No, seguro, pero... O sea, se cae de maduro. O sea, lugar para uno no más ahí. Demanda sigue habiendo... brutalmente, porque ¿dónde te das cuenta que el techo está muy lejos? Cuando ves cuánto se venden los mangas que vienen importados por la revistería y valen 45, 50 o 60 pesos por tomo. Bueno, ahí te das cuenta que si hay público para comprar un tomo de Garompo, español, de Glenac, o de Planeta, o de Norma, a 60 mangos, quiere decir que hay margen para que una edición local de tomitos de 20 o 25 pesos venda bien, publiques lo que publiques, y hasta aunque no lo publicites, ¿entendés? Eso te da la pauta de lo lejos que está el techo. Ahora, la cantidad que se vende de lo que viene de afuera. Hay candidatos, digo, hay gente interesada en salir a editar ese tipo de mangas, digo, fuera de los editores que todos fuera de todos los editores que conocemos, ¿no? Porque si es cualquiera de los editores que conocemos, ya sabemos cómo laburan todos. Y exacto, o sea, no sirve. Cada tanto se reactiva el rumor de que Editorial Atlántida va a publicar mangas. Pero bueno, nunca se sabe. Y yo creo que esa me parece la gran opción. Que una editorial grande, que ya tenga una infraestructura, que entienda, contrate a un tipo y diga, bueno, mira, vos vas a encargarte de la línea de manga, de la línea de lo que sea, y nosotros, viste, te apoyamos. Claro. Y ahí va. Este es el departamento de diseño, este es el departamento de publicidad, este es el departamento de derechos internacionales. Sí, vos hablás con Raúl cuando viste que él habla con el japonés. Coordinás con ellos y sale con frita, claro. Sí, esa es la opción. El tema es... No, digo, pensando en Editorial Atlántida y qué sé yo. El manga es tan negocio. No pasará, digo, no me caben dudas de que en cierta medida sí. Pero vemos que Ibrea, incluso con Dragon Ball, digo, tampoco se están haciendo multimillonarios, o sea, le sirve para la estructura que tiene Ibrea, es su target, es una editorial prácticamente especializada en eso, digo, me parece bien, digo, Atlántida editando manga, no caerá en la que cayó Perfil en la época que publicaba DC, que vendía bárbaro para lo que es muchísimas cosas que tienen que ver con historieta, pero para lo que era Perfil era un chiste. Y supuestamente en algún punto por eso se terminó, digo, pienso en lo mismo, digo, qué sé yo, no sé cuánto venderá Dragon Ball, pongámosle que vende 20.000 ejemplares, pero yo no sé si Editorial Atlántida Dragon Ball vendiéndole 20.000 ejemplares le sirve. Sí, es una incógnita. Yo tampoco sé cuánto cuesta publicar Dragon Ball, digamos, cuánto te cobran por los derechos y todo eso. Pero que da ganancia, no tengo duda que da ganancia. No, seguro, seguro. Eso. Y que una editorial, para una editorial más grande, el impacto de inversión es mucho menor que para una editorial chica, no te quepa duda. Porque muchísimas de las tareas para las que una editorial chica tiene que contratar exclusivamente personal, las editoriales grandes simplemente le agregan una tarea más a gente que ya está a sueldo, que ya sabe cuánto cobra cada mes. Entonces, bueno, tenés que diseñar, no sé, las tapas de 4 números de Villiquen y 2 números de gente. Bueno, y hacete también la de... Además hacete la de Garompo, el manga de Massinger, poner. Y ya está. Yo creo que hay lugar para que gane guita una tercera editorial. No sé cuánta, digamos. Si vos venís con enormes pretensiones y por ahí ya te madrugaron, porque los títulos más giteros, ya están, Ancho de Espada, están tomados. Y Ancho de Basto, ya está. Ya está, están sí, jugados. Sí. Pero... andás a ver, qué sé yo, no sé, yo creo que sigue habiendo lugar. También, digamos, sin salir del mismo target del manga y del público que consume manga y anime, Editorial Vértice está básicamente apuntando a ese mismo público. Porque todos los días te saca Activity Books de Dragon Ball, de Bakugan y de un montón de cosas que tienen que ver con el manga y el anime. Sí, y edita los DVDs. Y edita los DVDs apuntados a un público muy parecido al de Ibrea. Sí, sin sacar manga. Poco, por ahí es al revés, ¿no? Por ahí... ellos sí, creo yo, apuntan al público masivo, ¿no? Que es el que son los pibes que lo miran por la tele y consumen cualquier otra cosa como merchandising de eso. Y lo que te ofrece Editorial Vértice sí es merchandising de eso. Claro, porque como no la entran en manga. Como te hacen publicación que en vez de ser el manga es el merchandising del anime. Es el merchandising del anime, exacto. Que no es el manga, y muchos por ahí entran al manga como eso, ¿no? Como también, como las historietas o el merchandising del anime. Y... que es lo lógico. Que es lo lógico. Es lo que movilizó al fenómeno manga durante toda la década del 90. El hecho de que creció notablemente la programación de la televisión de todos los países, las horas dedicadas al anime. Eso es lo que le abrió las puertas a la invasión del manga, sin ninguna duda. ¿Cuánta gente consumió manga como producto derivado de lo que miraba por la tele? Sin mayor diferencia con la nena que se compra la mochila de las chicas superpoderosas porque la mira por la tele. Sí, la gran mayoría. O que te compras la agenda de Patito Feo porque lo mirás por la tele. Es lo mismo. Simplemente estos se compraron, qué sé yo, Ranma, ¿viste? Pero lo miraban por la tele y se cebaron en el kiosco y dijeron, mirá, mami, la que está en la tele. Obvio, sí, fue como el día que Ranma dejó de estar en la tele, se fue a la B. Y algún día terminará de salir, pero hoy lo coleccionan solamente los fanáticos de Ranma. Los militantes, sí, obviamente. El tema con la editorial es que para mí es muy difícil porque si uno ve Ibrea, quizás de a poco, con Láser, o sea, hubo todo un periodo de construcción, de armado. O sea, yo me parece como que es muy difícil y me parece que se ve con LARP que en 2 meses tengan los derechos, saquen los libros, esté todo aceitado, tengan una periodicidad respetable. Me parece que salieron, me parece que tuvieron, viste, como que llenaron el ojo antes que la barriga. O sea, podrían haber... viste, con 2 títulos, procurar como viste, un poco una cosa más sólida, más sostenida, y después mandarse con los otros. No calcularon cuánta estructura hacía falta para bancar la periodicidad de esos títulos, y por supuesto, como todo editor, creyeron que la guita volvía más rápido. Creyeron que iba a ser más fácil cobrarle a los distribuidores, y les está resultando muy difícil cobrarle a los distribuidores, y bueno, se habrán, no sé... por ahí contaban con más apoyo por parte de la estructura editorial de Catapulta. Sí, no, a ver. La verdad, no, eso no lo sé. Es como una especie de botecito navegando a remo por el mar, pero cargado con los tesoros que tenía dentro un galeón, ¿entendés? Y van a venir los piratas y te van a morfar, negro. Van a ver un botecito con 2 boludos remando y un montón de cofres apilados haciendo bulto en la popa. Y van a decir, esta es la nuestra. Y, viste, le van a hacer la gran Aníbal Ibarra. Sí, también tiene un problema para mí, ¿no? Acá voy a defender un poco a los chicos del ARP, que es que a veces, que por ahí se espera de ellos más de lo que ellos pueden dar por el tema de, como decíamos, de su pequeña estructura, que tiene razón Andrés, ellos lo tendrían que haber contemplado y qué sé yo. Pero también acá, por los títulos que ellos tienen y por el estándar que alcanzó Ivrea, o sea, se les exige a ellos que su piso sea como está laburando Ivrea. Y ellos, hasta en estructura y en todo, están a años luz de Ivrea. Ivrea es una editorial que está hace más de 10 años y que arrancó publicando unos cosas abyectas de Top Cow y metiéndoselas en el culo y fracasando horriblemente una y otra vez hasta que encontró una beta, la empezó a explotar y fue creciendo, digamos. O sea, acá los pibes arrancaron diciendo, bueno, listo, vamos a competir Librea, y se tiraron a... Por eso te digo que fracasó el proyecto de que LARP le jugara el clásico a Librea. No se lo claro, puede jugar. No se lo puede jugar porque le falta los 10 años de Librea. Librea sigue siendo Boca, así medio devaluado como está Boca hoy, viviendo de viejas glorias como está Boca hoy, pero LARP sigue siendo Chacarita. No es River. No, exacto. Chacarita con buenos jugadores. Claro. Exacto. Chacarita que se compró... Con jugadores de selección. Exacto, se compró varios jugadores de la selección, pero bueno, no sé yo. Tiene chances de pelear la copa, pero va a seguir siendo Chacarita. De acuerdo. Por supuesto, sí. Es así. Y me parece que lo que el fandom le exige es que sea River. Claro. Y ahí también pasa un poco todos estos quilombos y la presión que también ellos tienen y lo fácil que salen a putearlos cuando se atrasan, ¿entendés? Porque le están pidiendo que sea River a alguien que no lo es. Y en quizá... parte también por los títulos que tienen, ¿no? Quizá tendrían que haber empezado más modesto. Claro. Y haber escalado. Ojo, también por ahí se empezaba más modesto. Esos títulos nunca... se los comía Ivrea. No, se los agarraba de parada. O nunca llegaban armar un pool como para tener chances de publicar algo como La Gente, como le puede pasar a una editorial como Deux, ¿entendés? Que vive prometiendo cosas y siempre está en la B y siempre lo va a estar, me parece, porque no, no tiene chances de crecer. En Ibrea se deben querer matar, decir si nosotros tuviéramos Naruto. ¿Sabe cómo te lo sacamos, bueno, no? Bueno, una semanita Naruto, la segunda Bli, la tercera Dragon Ball. No sé, si es verdad eso que se decía del monopolio, que no les querían dar las dos series a ellos y que de hecho no les querían dar ninguna de las dos hasta que no hubiese otra editorial que publicara la otra, le tienen que chupar la pija a los del ARP. Ah, sí. O sea, no jodamos, o sea, si la condición para que ellos pudieran editar Dragon Ball es como dicen los rumores, que otra editorial editara Naruto, LARP se las hizo facilísima, claro. Porque la agarró Naruto, una derechos. Editorial que compró los derechos, le habilitó Dragon Ball a Ivrea y encima sacó tres tomos chotos, y encima lo está editando mal y le está costando un huevo. Entonces, y mientras que ya de Dragon Ball van 12, 13, no sé cuántos, entonces Ivrea se debe estar cagando de la risa. O sea, si eso era verdad, le hicieron un favor, claro. LARP terminó laburando para Ivrea, está bien, Ivrea nunca va a publicar Naruto. ¿Y? Pero no importa, mientras tanto se hacen millonarios con Dragon Ball y con Bleach. Sí, el punto no es que publicamos, sino cuánto nos da lo que publicamos. Claro, exacto. O sea, yo creo que si todo eso es verdad, LARP le hizo un gran favor a Ivrea, sí. Más que hacerle competencia, digamos. Sí. Lo fortaleció más de lo que lo debilitó. Pero digo, saliendo un poco del manga, ya que estamos hablando de editoriales locales, digo, ¿qué pasa que no vuelve? Que no sé, creo que esto lo hablábamos hace varios podcasts, pero ¿no hay un regreso de quizás de alguna editorial o alguien que intente sacar Marvel o DC? Digo, o algo, ¿no? Está todo como... Ese canon está de personaje como... que está... Marvel saca Clarín, boludo. Todo, está sacando Spider-Man. Y la rompe, Qué linda edición. Es impresionante lo que está vendiendo, además. Yo escucho los bondis a los pibes hablando de Spider-Man, boludo. Antes no. Ahora los bondis... Claro. Pero, boludo, se desenmascaró. Y bueno, pero el presidente se lo ordena. No, ¿cómo que se lo mande a la mierda el presidente? ¿Cómo se va a desenmascarar? No, pero tiene que cumplir con la ley. ¿Pero qué ley? Son superhéroes, no son policías. No, pero no. Y los pibes discutiendo Civil War en los bondis, boludo. Me emocionó. No, Clarín está publicando Marvel. Y eso te demuestra que el techo para la historieta es altísimo. Sí, lejos. Solo lo que pasa es que está lleno de editores pelotudos que no lo saben explotar. Claro. Ojo, me incluyo en la lista. No, no, desde ya, o sea, digo, claramente hay interés por las cosas. La Comiqueando podría vender miles de ejemplares porque hay miles de personas que compran el Spider-Man de Clarín, digo. Muy bien. O sea, el tema es, ¿cómo llegás a esa gente? Y no lo sé, y claramente a todas las editoriales cada día se les complica un poco más el saber cómo carajo llegar a todo ese público si que está por ahí. Como si se le fuera escapando el conocimiento de, claro, de cómo llegar a ese público, cómo alcanzarlo. O sea, saben que está, pero no. Y con Clarín, sí, y están muy bien las ediciones. Están muy bien. Está sacando Spider-Man, está sacando Corto Maltés, están cubriendo de a poco un espectro importante. Además, le están dando mucha bola dentro del diario a la historieta. El tema de que prácticamente una vez por semana hay alguna nota sobre historieta. O sea, hay una movida rara ahí, ¿entendés? Que el monopolio Clarín se haya vuelto pro-cómic. No sabés si es para alegrarse, para preocuparse o qué, pero la realidad es que le está poniendo mucha plata. Y DC hoy por contrato no se puede. Hoy todo lo que es DC en castellano, por lo menos lo que es el territorio argentino, está cubierto por el contrato que tiene Planeta Agostini. Bueno, sí, lo de Marvel también está cubierto por Panini. De hecho, lo que hizo... No. Panini no tiene su contrato del territorio argentino. ¿No? Ah, porque Panini, de hecho no. los cómics que está editando Clarín dicen Panini. Yo por eso le compran a Panini, sí, Panini la edición, el formato, todo. Ah, bueno. No, yo pensé que era una rosca. Bueno, qué sé yo, sí, lo anterior cuando publicaron lo de Batman, Clarín también lo rosqueó directamente con Planeta. Digo, o sea, chances de hacer eso creo que alguna hay. Pero pasa poniendo que para fortuna. Obviamente, poniendo fortunas, y para un editor chico es imposible. Pero digo, hay una chance de que se edite por lo menos Marvel de esa manera, ¿no? Detrás de un diario o una cosa por el estilo. Pero sí, para mí todo lo que es cómic, digo, salimos del manga, digamos, todo lo que es cómic internacional, el panorama está muy jodido, no hay, salvando, ¿no? Clarín, no hay, no, además, no veo tampoco un interés tampoco por parte de los editores tampoco. Tampoco nos quedemos en la pelotudez de suponer que la historieta Yankee es Marvel y DC. No, obvio. Hay infinitos millones de títulos jiteros fuera de Marvel y DC que acá podrían funcionar muy bien y que a nadie le importa, ni saben que existe, eso ya lo hablamos. No, también. Sí, por eso. No, por eso hablo de la historieta internacional en general, el cómic europeo, sí. Todo, digo, no hay editoriales hoy interesadas en publicar nada de eso, digo. Las editoriales que hay o publican manga o publican material nacional. Digo, que está bien, pero hay todo un espectro que no se cubre. Se lo están olvidando. Ahora, dos preguntas. Por un lado, Panini, claro, al no estar, o sea, no estar Argentina dentro del contrato y todo, claro, en los kioscos no está. Yo no lo veo, al menos. En una época sí lo veía, ahora no lo veo. Ahora hay algunos títulos, no sé si muchos, pero sobre todo lo que es en algunos kioscos veo. Pero eso debe ser tipo una repartija de saldo, ¿no? No tengo idea, pero algunas cosas ves, ¿eh? ¿Sí? Yo, estando en la costa, lo que me sorprendió mucho fue ver en las librerías muchas cosas de Panini. Y pero eso porque lo manda a la revistería. Claro, suelta, vi un número de información secreta. No, y después, yo también, yo estuve en librerías en la costa y en Tandil, que estuve de vacaciones, qué sé yo, y me sorprendió eso, la llegada que tiene todo el material que es de la revistería. Claro. Bocha de mangas, bocha de libros de Norma, bueno, mismo las publicaciones nuestras, había, sí, Comiqueando en las librerías, y me llamó mucho la atención, se ve que la revistería a ese nivel se está poniendo las pilas, que es algo que por ahí en las librerías de acá, saliendo de las cadenas, no se ve, pero como que cuando se fueron a otros lugares más del interior, ya como por ahí no hay cadenas o qué sé yo, ya van más a las librerías más chiquitas. Me llamó la atención. Está piola, qué sé yo, está bueno que puedas entrar a una librería y ver. Sí. Yo libros. Vi en librerías chicas, vi muchos libros de textos de los que edita Dolmen. Claro, eso que acá, porque la revistería trajo un contenedor, sí, que nos anda Quilmes, Lomas. ¿Sí? Está, claro, lleno. Bueno, yo pero por acá no sé, Capital, acá, las lleno. Cadenas no lo ve. Que vi esto. Los Musimundos están en todos lados. Sí. Esos libros, los libros sobre Miller, George Pérez, todos esos. No son baratos, tienen. No, pero no los monográficos. Yo tengo unos que son como de tapa, no es tapa dura, pero que tipo el de Spider-Man, ese abajo de la máscara, que se llama. Sí. Después uno de Hulk, sí. Uno de Daredevil. Sí, sí. Eso me llamó la atención. Y después vi muchas cosas de Manga Line. Bueno, son saldos que compró la revistería, claro, en su momento. Ese manga 17 años, creo que se llama, estaba en todo lado, tomos sueltos de Verse. Sí, bueno, todo a patada. Sí, hay un montón de cosas, los de Lupín. Los mangas de Dolmen también trajeron grandes cantidades. Oh, eso es. bueno, por ejemplo Jacarandá, que está muy bueno, y un par más, sí. Claro. Pero, y ahora digo, y pero vos decías que Planeta tiene los derechos para Argentina. Sí. Y pero, o sea, ¿en qué? ¿Por qué ojos no? No, en lo que ellos quieran. Si quieren una rufla con Clarín, una rufla con Clarín. Si quieren mandar saldo, mandar saldo. Si quieren mandar solo para comiquerías, como están mandando a través de una distribuidora especializada en eso, pueden hacerlo también, o sea... Pero, o sea, estamos al antojo de cómo quieran vender. Totalmente. Y es lo que pasa siempre cuando le dan la licencia, ¿no? A estas editoriales monstruos. A estas editoriales monstruos que ni siquiera están en el país, ¿no? O sea, claro, quedas relegado al capricho de cómo quiera vender. Pero eso porque acá se hizo mal también. No. Si acá Sticker Design hubiese hecho las cosas bien, nunca hubiésemos llegado al punto de que le sacaran la licencia y se la rifaran entre Planeta y Vid a ver quién ponía más plata. Bueno. ¿Vide sigue funcionando bien allá? ¿En México? Number one. Igual factura más que DC, Vid. Igual agradezco que no es Vid, ¿no? No, que las bueno, ediciones obviamente de Vid no qué llegan. Porque... Obviamente. DC gana más guita. Cada vez que Vid le renueva un contrato, que con la venta. O sea, Batman le da más guita a DC cuando la publica Vid que cuando la publica DC. ¿Entendés? Por la guita que le sacan a los mexicanos por cada contrato de esos. Y la guita deben levantar. Sí, ¿no? Le deben facturar para firmar esos contratos. Sí, claro, sí, y cosas de Vid no se ven porque ni en las comiquerías se ven en ningún lado. Acá no, es que no tienen permiso para entrar. Claro, pero digo. Son todos títulos que ya están cubiertos o por Panini o por Planeta. Pero digo, históricamente siempre se dio a poner, no sé, me acuerdo en la época de Forum con X-Men, que acá se empezaban a ver, viste, medio por izquierda los pero, X-Men es que de Vid, pero medio por izquierda. Sí, por izquierda. No es barato importar, nadie se va a tirar a importar por izquierda sí una edición más chota que la que se trae por derecha. Acá llegan a traer el tomo de Civil War de Coso, de Vid, y haces un holocausto. Claro. ¿Qué es el tomo de Civil War de Vid? Es una cosa así que tiene que tener, no sé, 700 páginas, un hiper essential a sí color recontragroso, que trae todo y miles y miles de páginas, no, ¿no? Que lo hablamos otro día. Sí, sí. Y miles y miles, y está todo, y es un libro monumental, ¿entendés? Y además debe ser barato, porque el tema es que los mexicanos publican barato. El de House of M es una cosa así también alto, con todo la merca. Sí, para lo que sea, cuando Andrés dice una cosa así, más o menos marca lo que debe ser un showcase, ponele, güey. Sí. Un show que se genera tiene alrededor de 500 páginas, esto debe entrar más. Son libros monumentales los que están sacando los mexicanos. Y yo los veo por gente que viaja, ¿viste? Y se los compra cuando viaja, pero acá no llegan ni están autorizados a llegar. No sabía que estaban editando así. Sí, sí, están editando Omnibus. Están editando todo. Sobre todo con Marvel, les está yendo bárbaro. Bueno, se siguen publicando también varios títulos. Siempre los mexicanos estuvieron a la vanguardia de los Brolis. Si te acordás, en la época que ellos tenían los derechos para llegar acá, llegaba casi todo, viste, publicar esos libritos que traían cuatro o cinco números, pero ya los tipos publicaban directamente así, no publicaban comic books. Entonces es lógico que hoy, que ya casi todo el mercado se volcó al libro, ellos que publicaban que sus comic books eran ya libritos que traían cinco revistas, sí, hoy publican unos megabodoques. Me acuerdo que cuando terminaron de editar Nightfall, que acá creo que nunca llegó, yo por lo menos nunca lo vi, pero ya estaban avisando que iban a sacar un libro con todo Nightfall, que era un masacote como de, no sé, 800 sí, páginas. Sí, sí. Estamos hablando del año, no sé, 97. Claro. Se usa mucho en México el hipertocho jodido en toda la saga. Yo vi un par que realmente me impactaron. La verdad es que el papel es berreta. Las traducciones son horribles. Para mí siempre el rotulado sigue siendo ese asqueroso que no es a mano. Los artículos son para modo... Holguín era el que firmaba los de Vid. Había un tipo que siempre ponía los archivos secretos de todos los tomos. Pero las traducciones a mí me dijeron varias veces que sí, que eran bastante chotas. Yo leí un par para cagarme de la risa y la verdad que era para cagarse de la risa. O sea, lo tenés que leer como algo bizarro, ¿entendés? Pero bueno, así que así está la cosa. Yo digo, hay sagas con las que capaz podrían aprovechar y empezar a editar. Ahora justo que hablábamos antes de empezar a grabar de Black Knight, que supone que como toda saga grandilocuente de alguna manera va a cambiar, o no sé, pero supongo que sí. Digo, el status quo... Por lo va a cambiar por 3-4 meses, ¿no? Para que después todo vuelva a la normalidad. Y bueno, que ver, y eso calculo que Planeta lo va a llegar y... Planeta ya está terminando la Sinistro Corps War. Ya, por eso, ya eventualmente va... Empezando lo que viene el camino hacia Black Knight, digamos. Va a llegar y así... Hace años que va entre Sinistro y Black Knight. Sí. no nos queda otro. El que lee castellano hoy es de Esclavos de Planeta. Está en el horno. No, pero lo que yo decía es que quizás una editorial, en caso de querer, puede aprovechar, digo, estas sagas, porque son como un buen gancho para... No, pero viene todo empezado. ¿Vos te crees que en el número uno de Black Knight, o cero de Black Knight, empieza algo? No, todo viene de antes, todo tiene preludios. Sí, no entendés un soreo. Todo, yo. No, yo creo que de cero tendrías que empezar desde One Year Later y más o menos de ahí. Del 2006, más o menos, y tratar de seguirla desde ahí. Porque si no, hay un montón de cosas que te remiten a lo anterior, a lo posterior, a lo del medio, a Final Crisis, a esto, a lo otro, es un quilombo. Y bueno, nada, igual tampoco es que se estén perdiendo cosas muy grosas, ¿no? La gente que hoy no accede al material de DC publicado por Planeta. Lo que estaría bueno es que se publique por ahí estas cosas que empiezan a salir, pasa que de cero están por empezar a salir, a sacar ahora, que es esto que se llama Tierra 1, que son estas graphic novels, ¿no? autoconclusivas que recuentan de nuevo las historias de Superman y Batman. Eso es interesante. Exacto, eso sería un gran punto de partida para publicar DC, aunque más no sea eso, tipo, para bueno, si son los personajes clásicos en historias nuevas, entonces es buenísimo. Yo lo publicaría más en formato álbum europeo, tipo Asterix, para las librerías. Claro, por eso digo, eso sería notable. Eso empieza y termina, está pensado así. Digo, ¿pero estos son cosas que están dentro de la continuidad o son? No, es una continuidad nueva. Es una continuidad nueva. Es como un Ultimate. Es como un Ultimate, claro. Como un All-Star. Claro, pero en lugar de en revistitas, ya lo está pensado en libros. Son graphic novels. Claro. Claro, no es que va a haber número uno, número dos, número tres, no. Son como one shot. Sale una graphic novel, no sé si la siguiente tendrá los mismos autores. Por ahí un rato los mantienen, no sé, desconozco. Por ahora están anunciados los dos primeras, nada más. Y así, y van saliendo y... te pueden sacar infinitas, ¿no? O sea que en algún punto las editoriales se avivan de que no pueden estar armando tantos quilombos de continuidad porque saben que los nuevos lectores, cuando se meten, ya están mareados y no entienden un pito y si no tienen todo el background de haber leído los últimos 2 años de continuidad, no van ni a la esquina. Es que muchas cosas no se entienden, además están embarcados en sagas muy largas. Todo esto de New Krypton, de Superman, por ejemplo. Y lleva años con el tema de que Superman no está en la Tierra, sino que está en Krypton, y las dos sagas paralelas de lo que pasa en Metrópolis más lo que pasa en Krypton, y qué sé yo. ¿Y qué publicás? Al final tenés que publicar 180 páginas por mes para entender lo que está pasando. ¿Qué es lo que DC le exige al lector que lea? Que son muchas páginas por mes para seguir un solo personaje. El tema de Batman, ¿entendés? Vos querés... bueno, arrancamos Batman y Robin desde el número uno. ¿Por qué no está Bruce Wayne? ¿Entendés? Tenés que leer todo lo anterior, incluyendo Final Crisis... y además ahora ya Bruce Wayne vuelve y ya te lo trae un número perdido de 52 donde empieza toda esa runfla. O sea, es un quilombo, todo es un quilombo. Bueno, ni hablar Marvel, ¿no? Bueno, eso iba, ¿no? Marvel también, con toda la seguidilla que arrancó con House of M. No, con Avengers y Assemble. Claro. Ya ahí, pum, y al día de hoy sigue todavía. No es un buen momento para jugarte a una edición local porque... De lo mainstream, porque está todo demasiado complicado. Es, ¿de dónde empiezo? ¿Se va a entender? ¿Qué carajo? O sea, se pueden publicar cosas aisladas, pero... incluso, qué sé yo, donde te descuidas, el regreso de Barry Allen... es impublicable, porque ¿quién es Barry Allen? ¿Dónde se murió? Digo, pensando en un lector nuevo, ¿no? Porque si vos pensás para los tipos que sí saben quién es, que vienen leyendo DC y qué sé yo, ah, ¿cómo? Había un Flash que se murió y durante muchos años fue este y ahora es otro. Y digo, es complicado. Si vos pensás en un pibe nuevo que vio Flash, que se acuerda de Flash porque no sé, ¿viste? Veía la serie de televisión. No, si veía la serie de televisión ya no es tan pendejo. No, pero no sé, porque Flash es de esos personajes que están en el imaginario icónico, vaya uno a saber por qué, y los pibes lo conocen, y se compran, y no entienden un sorete. ¿Está bien? Ahora uno viene con la idea de, claro, todos los últimos años, cuando en su momento uno leía, que sabía quién más o menos era Flash, pero claro, para un pibe que hoy tiene 12, es muy inaccesible. Y está la merda de Kyle, te va a decir. No, Jordan, ¿qué Jordan? ¿Y si quiere? Es muy inaccesible el material de hoy para los chicos tan pendejos. Claro. Porque las editoriales se dan cuenta, ¿viste? Que los lectores envejecen y que si no siguen apuntando a un lector cada vez más viejo se quedan sin lectores. Y paralelamente tratan de sacar cosas para capturar los lectores más chicos, pero casi nunca les va bien en ese intento. ¿Viste? Es muy difícil. Pero eso cuando vos planteas una edición local, digamos, no funciona. Porque vos acá no apuntás a los fans de DC, pues suponés que los fans de DC se compran las Yankees. O... algo así, o las de Planeta, o cuando ya la mucho. Tienen en castellano, pero ya la tienen de algún lado. El comprador la puede pagar, ya sabe dónde bajarse. Exacto, o sea, bueno, el fan ya lo consumió eso. Ya lo perdiste, el fan ya lo perdiste. Y eso también fue un poco el error de Sticker Design. Ir a buscar brújula a los foros de los fans cebados, que es a donde no tenés que ir. Tenés que ir a buscar, en todo caso, brújula a la calle, no a internet. No, y, a los fans de los cebados. Y además, ir a tratar de recuperar a los fans de perfil. Me parece que un poco la movida de Sticker Design, yo la sentí así, ¿no? Como tratar de reagrupar a los fans de las de perfil. Y bueno, y ver si podían sumar más público también, pero básicamente era eso y no les funcionó. ¿Pero a qué te referís vos cuando decías que ir a buscar brújula a los foros de los fans? Hacer lo que hace Didio. Claro, o sea, preguntarle, che, ¿qué publicamos a los fans cebados de DC? No, olvídate. La opinión que menos tenés que tener en cuenta es la del cebado. Claro. El cebado, eso que te está diciendo que lo publiques, ya lo leyó. Ya lo leyó y no te lo va a comprar. No, o sea, yo el otro día pensaba lo mismo y decía, no se puede escuchar en internet, porque primero, internet es totalmente esquizofrénica. Sí. O sea, porque en base a dónde vas es lo que escuchás. Exacto, y la mitad te va a decir que está buenísimo esto y la otra mitad te va a decir que eso que estás haciendo es una cagada. Entonces, ¿a quién le haces caso? ¿Con qué criterio? ¿Basado en qué? Y después, en el fondo, los tipos que andan dando vuelta por internet son 150 pelotudos, y si vos vendés 10.000 ejemplares, o lo que sea, ¿entendés? No son parámetro de nada, es lo que pasa hoy con Didio y los foros de DC. ¿Qué Didio? ¿Qué quieren que le pase a Fulano? ¿Qué quieren que le pase a Mengano? Los foros de DC, debe haber 2.000 tipos, supongamos. Sí. Cualquier título de DC debe vender más de 2.000 ejemplares. Debe andar por los 5.000, más o menos. Bueno, está bien, pero entonces, que vos que esos 2.000 tipos que están en el foro de DC, de los cuales activos debe haber muchos menos, pero seamos generosos y vamos 2.000, digiten qué pasa y qué no en la editorial, es una mogolicada. O sea, no jodamos, internet tiene ese problema, creer que la posta está en internet y basar todo en lo que uno escucha en internet es una boludez que se hace cada vez más, se hace todo el tiempo, y además, como te digo, te dejan pelotas porque la mitad te dice una cosa y la otra mitad te dice otra. Entonces, ¿a quién le das bola? Sí. Che, que vuelva Hal Jordan. No, ¿cómo va a volver? Y todo el tiempo se escucha eso y decís, ¿y qué hago? No sé, ¿viste? Encima, en Estados Unidos vos tenés la fe de que si haces lo que te pide la hinchada, te lo van a comprar. Sí. Vas a ser el primero en sacarlo, al menos. Porque todavía no saben qué va a hacer Geoff Jones con el regreso de Garompo, ¿entendés? O Morrison si agarra Wonder Woman. Entonces, si la hinchada te dice, queremos un relanzamiento de Wonder Woman con Morrison, que parece que se viene, vos le tendrías una ficha y le pones a Morrison en Wonder Woman, y suponés que todos esos hinchapelotas que te vienen rumfleando y llenando la cabeza, te la van a comprar. Ahora, en Argentina, cuando te dicen publicá tal cosa, te lo dice gente que ya lo leyó. Y que la posibilidad de que compre lo que ya leyó, editado en castellano, y 2 años o 3 tarde, es mínima. Entonces, si hay algo que no tenés que tener en cuenta, es eso, ¿entendés? Por eso nosotros nunca vamos a hacer el podcast de Star Trek. Porque no escuchamos. No, pero yo lo que, a mí lo más lamentable de todo esto. Pero ahí te das cuenta. Por ejemplo, ahí tenés un claro ejemplo. Vos sentieron lo del podcast de Star Trek. Un montón decían, sí, dale. Y otro montón dicen, no, ni en pedo, si hacen el podcast de Star Trek, no lo escucho. Y entonces, ¿a quién le das pelota? Y siempre todo está partido. Entonces vos decís, y bueno, ¿qué hago? Y lo hago porque un par me lo pidieron. Es más, y, si vos mirás en internet, podés tener 2 opiniones acerca de la Comiku. Que es la mejor revista de manga y anime de todos los tiempos. O que es un aborto inmundo hecho por gente que detesta el manga para chorear. ¿Entendés? Según a quien le creas, la Comiku puede ser una cosa o la otra. Y a veces he escuchado los comentarios más contradictorios, incluso de la misma persona, tipos que te dicen. El problema de la Comiku que yo veo son 2, te dicen. Lo primero, hacen notas de un montón de cosas que nadie conoce y no le interesan a nadie. Sí, bárbaro. Y el otro, siempre ponen en la tapa esos mangas de los que habla todo el mundo y de los cuales ya estoy podido, tipo Bleach. Y vos decís, y pero pará, y entonces dejé por un gablo. Hablo de los que no conoce nadie y te quejas. Pongo los que conoce todo el mundo y te quejas. Entonces, ¿qué mierda querés? Qué difícil que satisfacer al público. No, es que el público, y sobre todo el de internet, se opina de todo y sobre todo critica todo porque puede. Y listo. Las voces anónimas son las más valientes siempre. Exacto. Y te quejas de todo, de lo que está bien, lo que está mal. Para lo de la Comiku. Si putemos, ponemos algo que nadie conoce. Si putemos, ponemos algo que todos conocen. Próximo número, tapa de María Eugenia Reitán en pelota. Claro. La compra todo. ¿Qué onda? Listo. Está, porque todos la conocen, la quieren seguir consumiendo. Totalmente, ya van 800 tapas de hombre y todas esas revistas de mierda con la Rito en pelotas. Ponemos una tapa de Rito en bola. A mí lo más lamentable, volviendo al tema de darle pelota a internet, pero digo, es que un editor o que un tipo como Didio, o sea, llegaste a ese lugar, se supone que tenés que tener un poder, un poco de decisión personal y decir, bueno, voy a hacer esto y me cago en lo que piensan. Y, o sea, vos tenés que de alguna manera moldear el gusto del público. Sí, bueno, la única vez que Didio dijo, me cago en lo que piensan, voy a hacer esto que todo el mundo me dice que no lo haga, fue Wednesday Comics. Que le fue razonablemente bien. Pero eso fue una pulseada que el tipo ganó contra viento y marea, cuando todo el mundo le decía, no, no, no, y no, una antología semanal en formato tabloide, qué sé yo, gastando toda esa guita en esos autores, estás drogado, no la va a comprar nadie, ¿quién va a pagar $4 por leer 20 páginas de mierda? Y más o menos caminó, ¿eh? No, claro. Fue quitazo, no fue número uno, no fue... Pero no dio pérdida. Dio menos que Countdown, que 52 y que todas esas vergas, pero anduvo. Claro, es que el tema es ese, vos, digo, vos estás en una posición de cierta responsabilidad, digo, supone que si llegaste ahí es porque... Digo, supone que algo tenés, pero Didio llegó ahí con una misión y la cumplió con creces, que era poner a DC tener todos los meses un título en el top 10. Exacto. Ese es el contrato que tiene Didio con durante años. Marvel dominó el top 10 y desde que está Didio, DC volvió a mojar el top 10. Entonces ya está, el tipo su misión le está cumpliendo. Si para eso se tiene que bajar los lienzos, porque para entrar en el top 10 alcanza con que te compren los 2000 boludos estos que hablan en el foro. Ya está. Le das pelota y listo. Sí, yo claramente hace falta un poco más. Para entrar en el top 10 tenés que vender alrededor de 50, 60 mil ejemplares. Sí, pero también tiene... Porque a ese nivel es inteligente, ¿entendés? Porque hace lo que la gilada le pide, pero pone autores buenos, ¿entendés? No hace lo que se hacía en otras épocas, que era hacer... boludeces y con autores chotos, ¿entendés? Bien, bien para chorear. Hoy me parece que te chorean, pero de una manera un poco más digna. Me parece que eso es lo único bueno que tienen hoy tanto Marvel como DC. Me parece que las dos están con estas macro sagas que no terminan nunca, choreándote a morir, pero por lo menos ahora se calientan un poquito en mantenerte el nivel de calidad, ¿viste? Te ponen un buen dibujante, un buen guionista, ya no te ponen a cualquiera, ¿viste? Sí, que lo puedas leer, por lo menos, digo, que capaz no te guste, pero que por lo menos digas, bueno, lo leo, digo. Pero el mérito de Dios, de alguna manera, es hay que todo lo que laburó Morrison durante estos últimos años, digo, de alguna manera, ahí el OK se lo tuvo que haber dado Dios. Dijo, toma, ¿querés hacer esto? Sí. Y bueno, que además le dio el OK porque era el único de los grosos que no tenía exclusividad en Marvel, boludo. Lo fueron a buscar a Morrison y dijeron, bueno, vos tenés que tener exclusividad en DC porque todos tienen exclusividad en Marvel. ¿Cuánto querés? Tanto. ¿Y cuánto estás dispuesto a escribir? Y listo. Tanto por mes. Bueno, listo, cerró. Chao. Tenés Geoff vía Jones libre para hacer lo que quieras. Y con Geoff Jones deben hacer parecido. No sé si el público de Marvel lo quiere, ¿eh? No sé si... Yo si, creo que después de lo que hizo en Avengers... No sé si el público de Marvel está contando mucho, los minutos para que se le venza el contrato... A Jones con DC para ir corriendo a ofrecerle el doble y que se vaya a Marvel. No, pero yo creo que Geoff Jones se va a Marvel sin dudarlo si no lo tienen como lo tienen ahí arriba en la obvio, cresta de la ola. Me parece que sí, y me parece que eso es lo que trata un poco de mantener Didio. Por eso no le van a faltar, obviamente. Lo que no sé si en Marvel el público de Marvel va a sintonizar tanto con las boludeces de Jones como sintoniza DC, donde el público de DC le aplaude todo. Le aplaude lo bueno, posta, le aplauden lo bueno y le aplauden lo inmundo a Jones. Y le perdonan ser el sicario de Didio, ¿entendés? Es una cosa muy rara. Es el brazo armado de Didio. Totalmente, totalmente. Es el buggy, el aceitoso de Didio. Es que para mí el problema que tiene Jones es que escribe bien. Es lo que yo siempre digo. Es un artesano, ¿viste? Escribe... No, tiene oficio. El tipo escribe bien, tiene oficio, exacto. Entonces, te hace unas cosas inmundas, te pela unos conceptos repulsivos, pero en el fondo, la historia está bien, los personajes mantienen su esencia. Entonces vos no podés decir, este tipo es un hijo de puta, me robó, mirá la concha. Decís, mirá qué hijo de puta, mirá lo que hizo. Pero no fue inmundo leerlo, o sea, la lectura de esto fue amena. No me revolvió el estómago. A veces llegás al final y el final te caga patadas en la garganta, boludo. Bueno, sí, obvio, a veces le... Dando cebamiento número 9 y el final le, se va a la a veces mierda. Le pifia, obviamente, a veces le chinga. A ver, que me digan los dos, ¿qué fue lo mejor y qué fue lo peor que leyeron de Geoff Jones? Yo creo que lo peor está muy parejo entre Rebirth, Green Lantern Rebirth, qué fijazo ese. Infinite Crisis y Legion of Three Worlds. Esas tres son... Ah, Legion of Three Worlds, yo no leí. Tres pero... inmundicias. Okay. La de Jordan creo que es peor porque empieza chota. Ah. Sigue chota y termina chota. Infinite Crisis empieza bien, sigue chota y termina chota. Y Legion of Three Worlds empieza bárbaro, sigue bárbaro y termina chota. Claro. ¿Entendés? Por ende, creo que la más chota de las tres, o sea, es el principio del 9, el desenlace. Claro, es todo choto. En Rebirth es todo choto. Yo comparto para mí. En Legion of Three Worlds, el desarrollo está muy bueno y derrapa hacia el abismo en el último número. O sea, Legion of Three Worlds no la leí, pero sí, comparto. Sí, Rebirth. Rebirth es. Oh, mierda. Es execrable. Bueno, pará, y los primeros números de la serie de Jordan. Son peores que Rebirth si es eso posible. Sí. Si es eso posible, los primeros, no sé, 5, 6, 8, 9. Sí, es horrible. Un TP y medio, digamos. Sí. Es espantoso. Es una lástima, además, porque está dibujado por Pacheco. Por Pacheco, exacto. Los dioses, pero eso y es, los guiones van para atrás, boludo. Eso es realmente es horrible. Inmundo. Sí. Eso es realmente inmundo. Y lo mejor que leí de Geoff of Jones, y leí varias cosas. Bueno, la saga de Legión con Superman en Action Comics es excelente, con Gary Frank. Una mini de La Cosa que hizo Marvel con Scott Collins, que me gusta mucho, se llama Freak Show. Y qué sé yo, bueno, Stars and Stripes a mí me gustaba, la banco. Lo que hizo en Society está muy bueno, toda su época de JSA, que son como, no sé, 50 números buenos tiene. Sí. Porque la agarra alrededor del 6 y hasta el 60 más o menos la serie está muy buena. Arriba de, uh-huh, de la media. Eso está bueno. Eso es muy recomendable, sí. Son obras realmente lindas. Y no me acuerdo más, pero debe tener algunas cosas más buenas. Lo de Avengers está bueno. Avengers sí, leí nada más el primer TP, pero tampoco me gustó es mucho. Para recomendarlo como lo, por ahí, lo mejor de Geoff Jones, pero son cosas dignas. Por eso digo, el tipo en realidad tiene pocas cosas horribles. Pero son, ¿entendés?, las más difundidas, las que más bola leí. Pero son por ahí las que más bola leí. Yo no la leí, ¿no? Pero... Lo de Titans tampoco era choto. No, lo de Titans no estaba mal. Pero la celebradísima etapa de Ellen Flash. No, eso es Nacional B. O sea, a ver, no es horrible, pero siempre va a perder en comparación contra lo de Manor Loves y contra la buena época de Mark Webb. Claro. O sea que claro, tuvo mala suerte. Eso mismo lo hacía en un título más pedorro y por ahí era Dios. Claro. Pero lo hizo en Flash, donde hizo 50 números de una colección que tiene 130 números buenos, ¿entendés? Pasa que igual para mí lo que tiene la etapa de Jones en Flash es que es más pareja. O sea, vos venías... ¿Más pareja con respecto a otro trabajo de Jones o más pareja con respecto a otras etapas de Flash? A otras etapas de Flash. O sea, vos venías de la etapa más decadente de Wade. Si no me equivoco, si no hay nadie en el medio, me parece no, que salta de Wade a Jones. Cuando mucho habrá algún filín o alguna cosa. Digo, venías de números, pero... muchísimos, casi 100, me animo a decir, 80, no sé cuántos números chotos de Wade. No, si opción se agarra en el 100, 160 más o menos. Nada, sí, tan para mí era un poco más arriba. No, viene de 60 números. Un año choto de Wade. Nah, porque antes de eso viene el año choto de Morrison con Millar. Bueno, claro, es que viene de varios años chotos. Hasta de hasta el 120 Flash es muy digno, ¿sí? De, digamos, hasta Dead Heat, por ahí. Un poquito más. Dale. Hasta el 120 Flash es muy digno. Empieza a decaer y decae mucho del 120 al 160, que es cuando entra John. No 70, bueno, fueron 40 números. Número flojo. 40, 50 números flojos. John repunta. Porque digo, realmente se habla de la etapa de John en Flash como sus... un tipo que logró. Lee eso, boludo. Lee la truchada de que viene el espectro y dice, bueno, ahora todo el mundo se olvida que igual igual este Flash. ¡Pará, boludo! Eso es como que venga Mephisto y diga, bueno, ahora todo el mundo se olvida que Peter Parker es Spider-Man y no está casado. Nah, eso es feo. Cagar, eso es feo. Intuyo una saga que me va a apasionar. ¿Cómo? Claro. Sí. ¿Cómo le van a perdonar eso? ¿Entendés? Eso no se lo perdoné. Yo dije, no, acá ya verduleaste. Pero mal. Después de eso... muy bien todo el tema de los villanos, bla, bla, bla. Después de eso, cuando todos empiezan a recordar, que incluido el propio Wally, o sea, digamos, después de la saga que hace Alberto 12, que es el 201, y pico, sí. Creo que esa saga es del 201 al 206, sí, si no me equivoco, o sea, digamos, Flash, del 206 o 7 hasta el 231, que es donde En realidad John se va dos números antes, se va en el 220 y pico, y después hay dos números más de alguien que viene y la cierra. Esos 20 números, 25 números, son geniales, que es toda la parte que él desarrolla mucho a los rocks y demás. Todo eso me parece buenísimo. Y lo anterior hasta el 200, está bien, zafa, tiene sus momentos mejores y peores. Ni de lo bueno de Wayne, ni de lo demás de Rovers, pero zafa. Pero está bien, pero y lo otro me parece que es muy bueno. El final me parece que es lo mejor. Y lo que está haciendo con Barry Allen, ni lo leo porque detesto a Barry Allen. No sé, yo traté y leí hasta el número 3 de Rivers, vi que aparecí que el villano era el profesor Sumi, y dije, no, me estás robando, me estás haciendo otra vez lo que me hiciste con la anterior Rivers, ¿entendés? Sí. Donde aparece Siniestro también en el tercer número, una cosa así, y otra vez dije, no, basta, te vas a la reputa que te parió, no lo leo más. Sí, no, qué linda está la teoría de Rivers de Parallax, como de ese bichito loco que iba, qué lindo, cagarse en años y años. No, y la bueno, vuelta. Pero hoy puesto en perspectiva eso, digo, a mí me parece horrible en su momento, lo recontraputié, no te lo voy a reivindicar jamás. Pero hoy puesto, lo de Parallax, pero puesto en perspectiva, el tipo ahí sentó la base para todo lo que hizo hoy y que desembocó en Black Knight, o sea... Visto así no estaba mal, me sigue pareciendo inmundo, pero digamos, detrás de eso... Sí, el tipo ya tenía había, el mapa armado. Había una protoidea de armar toda esta zaranga que bueno, que hizo que el tipo haga 50 y pico de números de Green Lantern. Con éxito. Con éxito. Sin calidad, pero con o éxito. O sea, que... qué sé yo, viste, algo en la cabeza del tipo, o sea, no era tan injustificado el parásito ese de mierda... que se inventó. Ahora digo, en el top 10, en el momento que cuál siempre el título de DC que estuvo más arriba siempre tenía que ver con la macro saga turno o hubo una colección. Sí, Batman, All Star Superman siempre estuvo en el top 10, Batman y Robin siempre estuvo en el top 10, Green Arrow estuvo en el top 10 en algún momento. La era de Didio. Ah, no, la era de Didio no. Superman y Batman, los primeros números estuvo en el top 10. ¿Qué otra cosa que no era así macrosaga estuvo en el top 10 de DC? El primer número de Liga de cuando la relanza. Eso Brad te Meltzer, iba a decir, la de Meltzer. La Liga de Meltzer estuvo en el top 10 y no va ni para atrás ni para adelante. Estoy tratando de hacer memoria de qué otros títulos metió que no fueran de sagas crossovereras. Bueno, obviamente los primeros números estos de Jeff Jones en Green Lantern. Y después no mucho más. Identity Crisis, porque, claro, porque no es una saga crossoverera, es una miniserie. Claro. ¿Sí? Cuando sale el All Star Batman, entra. Sí, después sale rápidamente porque cualquiera que lo leyó. Pero sí, siempre hay algún título de ese ahí peleando, ¿eh? Siempre, siempre. Pero la mayoría la sigue teniendo. Bueno, cuando hizo Hash. Batman Hash, claro. Los 12 números entraron. Ahí no fue más o menos que Didio. Cuando vieron la amarilla. ¿Y el Superman de Jim Lee no entró? Me parece que no. Creo que el primer número fue top 10. Sí, bueno, obvio, sí. Pero Hash fue top 10 hasta el final. Sí, sí. Qué horror. Qué lindo, claramente, qué lindo. Las ventas y el buen gusto no van de no la mano. No van de la mano necesariamente. No, a la vez. Es un matrimonio con grandes problemas. Sí. Pero ese relanzamiento de la liga sigue estando. No, había dejado. ¿Meltzer? Sí, ya cambió 20 veces. Ahora viene el nuevo relanzamiento de la liga. Claro. Con James Robinson. Claro, pues yo me acuerdo que había leído cuando fue Final Crisis, que la vez de que era con estos que dijeron que se le habían muerto, dijeron, no, están en el hospital. Ah, con Hawkman y Hawkman. Sí, que ahí el tipo dijo, se van a la concha. Bueno, pero madre. Ahí no era Meltzer, ahí ya estaba Dwayne McDuffie. Ah, cierto. Que se fue a la mierda, vino Len Wayne unos cuantos números, y ahora se está Robinson. Estaba viendo unos extras de la liga del límite, estaba Dwayne McDuffie, yo no lo había visto nunca. Yo lo tengo de amigo en Facebook. Fenómeno. Pero bueno. Hoy se me prendió Dan Brereton. Qué grande. Jamás lo vi en mi vida, pero me mandó solicitud y dije, nada, Dan Brereton, te hizo la chapa, yo lo acepto, está todo bien. Y bueno, muy bien. Mientras tanto, llego, claro, y en Marvel es la misma situación, con el tema de las sagas y de la continuidad y de lo difícil que está entrar, pero Marvel tiene más títulos metidos en el top 10, o sea que... Tiene más títulos metidos en el top 10 porque también se edita muchos más títulos que DC. Vos pensás que... ¿Pero cuánto más se edita? Un montón. O sea... Pensá que tiene más títulos que DC y todos son parte del universo Marvel. DC tiene menos títulos que Marvel y no todos y tiene un montón de Wildstorm, un montón de Vértigo y un montón de la línea infantil. y con todo eso no suma lo que tiene Marvel. ¿Entendés? Sí. No, Marvel tiene más títulos en el Top Ten porque también tiene más títulos en la realidad. Tiene más títulos en el mercado. Copa más el mercado. Tiene 3 títulos de Wolverine, boludo. 3 o 4 títulos de Avengers. 1.356.000 títulos de X-Men. O sea, es zarpado lo que tiene Marvel. De Spider-Man, no sé cuántos tiene. Tres, 2 o 3. Más la cantidad de reediciones que saca Marvel. No, es brutal. Marvel tiene muchísimos más títulos que DC. Y todos están, en un 90% está integrado al universo. Después también están los que son adaptaciones de novelas, ¿viste? Sí, eso que pero son los menos. Con Dark Tower y después siguió con un montón de otras novelas. Pero la gran mayoría de lo que edita Marvel está todo integrado en una misma continuidad. Y es inmanejable. O sea, lo maneja muy bien dentro de todo. No hay errores todos los días como en DC. Pero hay tantos títulos, tantos, que te mareás. Vos no estás de leer y te perdés. Por suerte, bueno, la gente nueva que se está incorporando al mercado día a día se incorpora por el lado de los libros, donde es más difícil más fácil seguirlos, porque siempre es el mismo diseño de las tapas, tiene un numerito bajo, te explican, atrás aparecen las tapitas de los tomos anteriores. Sí. O sea, si hay algún crossover muy importante... Está más cuidado para capturar al lector. Si hay un crossover muy importante, te lo ponen adentro del libro, ¿entendés? O sea, está más pensado para el que viene en bola, cae ahí y dice, uy, a un cómic, qué copado. Salgo del cine de ver Iron Man, me quiero comprar un cómic de Iron Man. Bueno, no me compro el número 345 de Verduling Iron Man. Sí. Me compro el TP con una seguida completa. Claro. Sí, está bien. Ahora ya van avanzando, ya es el hiper TP. Son los TP que recopilan varios TP. Digo, esto creo que lo hablamos en uno de los primeros podcasts. Pero en Estados Unidos sigue como esta fiebre y sigue vendiendo tanto el comic book. Porque digo, pareciera que uno ya empieza a comprar más TP y pero digo, en Estados Unidos el comic book vende el tanto como quizás el fetichista de las revistas sigue existiendo. Sí, está apuntado a un público chico que es, como dice Fede, un fetichista que ya está adicto porque hace 30 años o 25 años que todos los meses se compra su revistita, entonces se sigue comprando su revistita. Pero la verdad es que hay menos comiquerías y que la venta de la revistita es menor. Claro. Y que si hoy subsiste el mercado y si sigue existiendo Diamond y si siguen existiendo las editoriales, es porque hay una venta muy grande en librerías de los libros. Además, los libros están siempre en el backlist. A mí, cuando el dealer te manda para que compres, el backlist es de libros. No hay backlist de revistitas. Vos, una revistita, te perdiste un número y estás en el horno. Cambio los libros, siempre tenés el backlist. Cada tanto algún libro se agota y todos puteamos y qué sé yo. Pero pero también el Harco 2 de Avengers Assemble, que te lo venden en eBay a $330. Claro, pero igual también cada tanto el Broly que se agota, eventualmente puede ser reeditado. La revistita que se agota, olvídate que se reedite. Claro. Digo, claro, no. Los nuevos lectores, aparte pienso en las costumbres de los que agarran ahora el vicio. Digo, yo no creo que empiecen, quizás comprarán uno o dos, pero aparte el tipo quiere leer, vos querés leer al menos lo que vos decías recién, la saguita completa o la mitad de la saga completa, no vas a comprar un número. No, claro, y además lo bueno del libro es que está siempre ahí para los nuevos lectores. Vos hoy te querés enganchar con Spider-Man, por decir con algo. Con Spawn también, podés ir a comprarlo desde el principio, digo. Pero con Spider-Man, que obviamente no vas a empezar desde Stan Lee, Steve Ditko, la puta que lo parió. Obvio, está buenísimo y podés ir a buscar los Essentials y si querés lo podés hacer. Pero digamos que no, que te enganchás ahora. Está saliendo ahora. Podés volver un tiempo atrás, ponele, y empezar desde The One More Day para acá. Que vos hoy por ahí agarrás y un revistita y no entendés un sorullo. Pero digamos que One More Day... Casi todas son sagas autoconclusivas que se pueden leer en cualquier orden. Por eso, bueno. A partir de One More Day le hacen un truco tipo lo que va a hacer ahora DC con Earth One, digamos. Claro. Que cada arco es intercambiable, ¿viste? Ya son como sagas de Asterix. Ya sabes lo más básico, después las podés leer en cualquier orden. Y no hace falta para leer la de Wade enterarte de lo que escribió Joe Kelly o de la que escribió Robert Kirk. Te compras cualquier tomo y se entiende todo. Vuelven al status quo icónico de Spider-Man, donde el chabón es, viste, fotógrafo del Daily Planet y está de novio con un All-Star te hacen. Una especie de All-Star, pero en continuidad. Entonces, claro. Con el truco inmundo de borrar 20 años. Sí, obvio, no más vale. Pero se pueden leer prácticamente en cualquier orden las historias. y eso está bueno. Por supuesto, obviamente, si lees la de, no sé, El regreso de Kraven, conviene primero leer La muerte de Kraven, porque si no tiene gracia. Claro, obvio, obvio. Pero en general se pueden leer sin necesidad, claro, de... Claro, pero más tenés esa ventaja con los libros, ¿entendés? Que vas a buscar, y bueno, y retrocedés un poco, que es lo Capitán América, te enganchaste hoy y vas, retrocedés y llegás a... En dos tomos tenés del 1 al 50. Sí, o sea, obvio, sí, ahora sí. Y tenés del 1 al 50. Del 1 al 50, sí, ya, yo los quiero ya, pero sí, más allá de eso, digo, igual si querés te puedes comprar los varios libros y listo, no tenés idea de comprarte el último, ¿no? Y si querés las revistitas, andá a buscar todos esos 50 números. No, aparte, obviamente, porque creo que en dólares es más económico siempre el TP. A veces. ¿Sí? No necesariamente siempre. Según a qué precio lo consigas. Hay gente que consigue las revistas muy baratas también. Claro. Hay gente que consigue las revistas muy baratas. No, pero incluso a veces, hablando del precio de tapa, sí. A veces te hacen el chanchullo, existe el TP rocho, que te sale más que un... igual la diferencia es mínima, ¿no? Son $2 más que comprarte las revistas. Y puesto a hacerlo, está bien. Prefiero tener el libro aunque me salga $2 más caro. No lo dudo. Pero digo, no siempre se da la de que el libro es más barato. La mayoría de las veces sí. Entonces al final cuando te hacen el libro más caro no te importa. Porque si me ahorré tanto comprando todos estos otros libros, que bueno. Sí, por ahí es más caro el Jarco también y más barato el Sofco, ¿viste? El Jarco también es para el ardiente ceviche. Que quiere las cosas. Ya, lo quiero. Sale el último capítulo de la saga, ¿entendés? Sí. Que es lo que te hacen de DC Marvel, que por ahí una saga de 6 episodios, que eran 6 revistas de $3, las podrías haber comprado a $18 si la comprabas mensual, o te sacan el Jarco a 20. ¿Entendés? Que son $2 más. Pero después te van a sacar el Softco a 16 o a 15. Entonces, si tenés paciencia y no tenés problema en leerla dentro de 6 meses o 8 meses, lo podés leer más barato que lo que salió de la revista. Para decirle eso. Claro. No, porque me la van a contar antes. Prendió fuego, claro. No, eso tiene el problema de que uno después está atrasadísimo, ¿no? Que es lo que me pasa a mí. Vos me preguntás de la actualidad de DC y de Marvel y estoy bastante atrasado. Yo siempre le digo, un amigo me dice, che, boludo, listo. No, negro, yo leo los TPs. Me faltan un par de meses. Pero para lo que lees que mataron al Capitán América. Para que... Y sí, tranquilamente. Sabés todo lo que pasó en el medio, sí, porque uno no vive ajeno a lo que pasa, a leer las noticias, a bajarte algunos cómics de internet y pegarles una mirada. Pero también si lo estás comprando, tampoco me gusta leerme las series. No me las bajo más en Scan para leerlas, porque si yo me las voy a comprar, o sea, leerlo en Scan para después comprarme el libro y ponerlo así en la biblioteca es una, sí, medio. Es ahora, una paja. Pecho frío. Otra cosa que también debe haber afectado, digo, estamos hablando de las costumbres de lectores, digo, el tema de internet, ¿no? La idea de leer la historieta escaneada. Hay muchos que capaz se acercan por primera vez de esa manera y ya se acostumbran y después andan a hacerle ese pibe y gastar $25 en un hardcover de algo. Y hay ceviches que así leen todo. Todo. Y no se puede creer, ¿no? ¿Ven? Y hay toda una nueva generación, digo, que de lectores que ya capaz están más acostumbrados a eso, incluso a la pantalla. Tipos de la vieja generación que se acostumbraron porque les resultó cómodo, fácil, práctico o económico leer en la pantalla. Yo, por ejemplo, lo intenté y no puedo. Me embola leer cómics en internet, me parecen todos chotos. Todo lo que leo en internet no me gusta, ¿viste? Lo uso nada más para investigar, para alguna nota, ¿viste? ¿Qué eso? Sí, o capaz querés ver qué onda una cosa, ¿viste? Y ves y decís, va. Pero no te lees 200 páginas. No, yo leo de prácticamente cualquier título nuevo donde hay un autor que me interese o algo así, los dos primeros números. Claro. Si me gusta, digo, bueno, para listo, cuando sale el TP lo compro, listo, truc. Digo, a veces me ensarto, ¿no? Porque por ahí esos dos primeros números están buenos, el tercero es una verga y te querés matar porque ya me compré el libro. Pero bueno, no importa, pues el libro se vende o se canjea o algo, o lo guardás y ya está, y no seguís comprando más libros. Claro. O sea, que eso pasa como todo, pero... Arriesga. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ir a un tema. Dale, y después hacemos las recomendaciones que hace. No, yo ya no puedo hacer más recomendaciones. Bueno, hacemos una pausa y después volvemos. Dale. Smaller every day. I bet you think we didn't know, didn't even see the time. washes up to shore, even in this landlocked place. Shake it, it's thicker, it's toxic, get it out of my face. The trash washes up to shore, even in this landlocked place. Shake it, it's thicker, it's toxic, get it out of my face. And don't be surprised if they don't find your lies. I'm a host to see through your stained glass eyes. Pop, kettle, pop, kettle, pop. Talk, that smack. Pop, kettle, pop, kettle, pop. Watch your, watch your. Bueno, muy bien. Lo que nos quedó afuera, entonces sería, como bien dijiste recién Andrés, un poco el panorama editorial argentino de material argentino. O sea, que es como decíamos un rato, junto con el manga, lo único que se edita. Claro. La gran mayoría de las editoriales argentinas solo publican material argentino. Y tenemos estos casos raros, bueno, como el Arte Ibrea, que solo publica material japonés. Y el caso más raro de todos, obviamente, que es Deux, que publica cualquier cosa, ¿no? Sí. Japonés, yanqui, argentino, coreano. Mañana van a publicar peruano. Mete la mano, lo que sale, sale. Lo que sale, como... sale, está todo acá. Así que bueno, eso es un poco lo que nos falta como para completar. Sí. Tenemos un, también tuvimos un verano muy tranquilo. Sí, muy, sí, mío. Enero y febrero con muy pocos lanzamientos. Es que para mí el año cierra en noviembre, ¿no? Porque... No, diciembre salió todo. ¿Salió mucho en diciembre? En diciembre salió La Burbuja de Bertolt. Ah, tenés salió razón. Salió el tomo 7 de Macanudo, salió Dora, salieron bocha no, de cosas. No, tenés razón, en diciembre enteras. Salieron... En Navidad cierra el año. Sí, en Navidad, claro, es antes el de Navidad. El 26 claro. de diciembre se termina el año, es así. No, en diciembre sí, salieron cosas. Hasta marzo, es que de verdad hasta marzo no tiene sentido. Claro, enero y febrero, digo, la gente está de vacaciones. No, es un error de los editores, enero se vende un montón. Ah, ¿sí? Es mentira que enero es fiambre, enero se vende un montón, febrero es fiambre. Sí. Yo te digo porque tengo distribuidora, viste, veo las cifras de los pedidos de las comiquerías. Enero se vende un montón. Enero pero, se vende un montón. Pero se vende más que mes común. Yo, más que junio, más que mayo. Sí. ¿Sí? No como diciembre, obviamente. Sí, pero entonces ¿de dónde sale como esa idea de que enero es un mes quieto? Del tumor fecal que tiene en el cerebro un montón no, de pelotones. De la comodidad. No, no, yo te explico. Por de ahí la tele, boludo. No, que la tele sacan los programas buenos y te ponen relleno en enero porque creen que la gente no mira tele. O capaz, pienso yo, no es que enero sea un mes choto, sino que diciembre es un mes mejor. Diciembre es el mejor mes, lejos. Bueno, y en muchos casos, para muchas editoriales que no publican todo el tiempo muchas cosas, obviamente les conviene publicar en diciembre. Y una editorial que no saca material constantemente, si publicó en diciembre y publicó varias cosas en diciembre, porque diciembre es el mes bueno, eso yo estoy pensando, por ejemplo, en la editorial de Linear, que sacó Dora y el Macanudo 7. O sea, no sé si a Linear le convenía en diciembre sacar Macanudo y en enero sacar Dora. Claramente le convenía sacarlo en diciembre. Y bueno, y listo, y ya está. Y después no le quedó más nada hasta, claro, no sé, ahora. Y ya me estás y ahí hablando sí. de una editorial que saca tres títulos por año. Yo tengo una editorial grande, o seria, o normal. Tendría que sacar un par de títulos en enero. Pero es que no hay editoriales grandes serias y normales. No, sí, no, de, las no, flores no es de una historieta. Grande, seria, normal, no, pero. Muy basada pero, en historieta. Pero mucho perfil de historieta. Sí, y pero no, tampoco no, saca. No, pero tampoco. Siempre sacó Gaturro 14, que fue un holocausto. vendió millones de libros. Pero Dinaflor también edita 4 o 5 veces por año, digo. Saca muy puntual. A mí siempre me viene a saber. También viene la feria del libro y también hay una catarata de cosas de Dinaflor. Sí, claro. Y después está 3 meses sin sacar nada. Y después otra vez. O sea, también, o sea, sí. Es como que hay momentos. Sí, diciembre es el momento. Hay por momentos. Eso, o sea, que se considera que enero no es el momento. Pero en enero claro, se vende porque, mucho. Por, digo, por eso digo, por contraste, digo, sí. En comparación, ¿y cuándo lo saco? Y lo saco en diciembre, no lo voy a sacar en enero. Y ya sí saqué, y como enero, y como diciembre es bueno, si tengo la posibilidad de tirar toda la carne al asador, la tiro toda de una, por ahí pasa esto, ¿no? Que las editoriales pronto te sacan 5 lanzamientos, ponele si es una editorial más o menos grande, todos en diciembre, en lugar de sacarte 3 y 2 en enero. No tiene sentido, prefiero además, no sacar. Son tan ineptos que sacan los libros el 21 de diciembre. Claro. Con lo cual. Los primeros días de enero, ese libro es sigue nuevo. Siendo novedad. Claro, y obvio. Sacar otro lanzamiento por ahí es eclipsar ese lanzamiento de diciembre que terminó saliendo el 21 de diciembre. También, o sea obvio. Que, en algún punto es coherente lo de no editar. Lo que no es coherente es suponer que no se vende. Ah, claro, obvio. No. Nadie está diciendo que no se vende. Exacto. La venta de enero es una muy buena venta. No sé si justifica que se prepare un lanzamiento especial para enero. Febrero pero no. Es una muy buena venta. Febrero es la muerte. Sí, febrero es la muerte. Es un mes que se podría sacar del calendario sin que nadie se diera cuenta. Excepto los boludos como yo que felices. Cumplimos años en febrero. Y lo demás está todo bien. No a los boludos nada. Que vacacionamos en febrero. Lo necesitamos para eso, claro. Pero no, yo creo a que nivel editorial, febrero no pero existe. Pero eso, ¿hay alguna razón? ¿Alguien alguna vez hizo un boceto? No, para mí es por esto. Digo, no. Enero y febrero son 2 meses. No. ¿Los papeles? Enero se vende barro. Y febrero no se vende. Y marzo pega el rebote. El primero de marzo ya tenés el rebote. Claro. El primero de marzo ya tenés el rebote. Ya tenés gente que hacía un montón que no te hacía pedidos que te los hace. Editores que hacía un montón que no lanzaban una chota que ya están prometiendo lanzamientos. Y así. No, es una diferencia monstruosa. Es otro mundo entre febrero y marzo. Claro. Y ahora sí, inmediatos lanzamientos. Ahora este mes, en marzo, tenemos 2 lanzamientos importantes de la editorial Más Info, que tiene un libro nuevo de Gustavo Sala, con historias cortas de fines de los 90 y de toda esta última década, en blanco y negro, con todo material que nunca salió el libro, y otro libro también blanco y negro, con historias cortas de Juan Sáenz Valiente. El de Gustavo se llama Amasala, y el de Juan se llama Matufia. Esos 2 salen ahora en marzo y calculo que van a ser 2 hitazos. Y ahora bueno, se acerca a la Feria del Libro y tienen que empezar claro, a... Pero Feria del Libro empieza el 22 de abril, falta bastante. Pero los lanzamientos de marzo y abril van a estar... se van a empezar a poner las pilas para finales de marzo, principios de abril para... Están cambiando las carpetas, ¿ves? Las editoriales más grandes ya te dicen, en marzo no sacamos nada. Sale todo en abril. Fede, se viene la catarata pulenta para abril. Después, este mes está saliendo, bueno, la Comiku, obviamente, después de un tiempito de bache. ¿Qué más? De lo que es historieta argentina, creo que había algo más. 1807, que es la continuación de 1806, los chicos de la UNIL, de Tucumán. No sé si los chicos de OVNI sacan algo. Muebius no saca nada. Hasta la feria. Dos de ellos, no sé si saca algo. Muñones, historieta argentina, no está sacando. No, dijo que no iba a editar más. Saca un libro muy importante este año, este mes, que es el Gato Negro. Es un compilado de cuentos de Edgar Allan Poe convertidos en historieta por Horacio Elalia, después del éxito de los tomos de Lovecraft. Sí. Prueban con uno de los de Poe que hizo Elalia para Italia y Francia. Ese va a estar bueno. Y Colihue, que hace mucho no saca nada Colihue, para la feria tampoco. El horno, Colihue, ¿sí? Tiene más quilombos que Medio Oriente. Ah, mira, yo creí que por ahí capaz que con la feria. Ojalá resucite, pero hace algo, mucho que no saca ¿viste? Nada. No, hace muchísimo. El último fue Sedelari. Ahora que mencionaste a Lalia, me acordé. Salió a mediados de enero del 2009. Y después se va a empezar a distribuir en Argentina. 1811, que es una historieta sobre la independencia del Paraguay, hecha por Robin Hood y Roberto Guiriz. Tengo que acordar algo más que está confirmado para marzo. ¿Locorrabia? Locorrabia no, tiene para abril. Muy fin de marzo, por ahí saca un libro que se llama tiene dos nombres, La Fábrica o Los Trabajos del Agua, según quien te lo conteste. Creo que se va a terminar llamando Los Trabajos del Agua. Es una antología vanguardista que está muy buena, tipo Traición, con muchos autores. Estoy pensando qué más puede llegar a salir, pero no me acuerdo. Hay alguna cosa. Pero está bien, digo, pensar en sí, lo que va a salir un poco en abril tampoco está del todo mal, digo. En abril puede ser que haya un par de lanzamientos más, ¿eh? En abril es muy probable que salga también el segundo título de Historieteca, que es Hogarth. De Carlos Trillo y Horacio Domínguez. Dice Angosto 2, de La Flor. 2, Los Dueños de la Tierra, la novela de David Viñas hecha historieta por Dante Ginebra. Hay una posibilidad que salga Peter Kampf, lo sabía, de Trillo y Mandrafina, que está bien ya con años de demora. Sí, 5 años de delay. Los famosos, ¿cómo se llaman esos lanzamientos de humo? Que tienen un nombre. No sé. Ya me voy a acordar. ¿Y cómo era el Demonicón? Como fue durante muchos años el Demonicón. Tiene un nombre. Sí. Humorietas. Ahí está. Humorietas, una cosa. Son como cosas que son alucinaciones, espejismo, ¿no? Claro. Cosas que vienen anunciando hace años. Sí, el otro día vi el Demonicón y dije, ah, mirá, salió al final. No, y ahora no me acuerdo más, pero tiene que haber algunas cositas más. Loco Rabia para abril tiene otra muy grosa que no la voy a decir ahora, pero que se van a quedar de ojete como lo ve. Y no, hay moviditas, ¿eh? siguen saliendo, menos, por lo menos, bueno, siguen saliendo cositas. Las editoriales por lo menos un lanzamiento tienen, y ¿no? Cada tanto eso es lo interesante, por lo menos. Cada tanto sí, hay que ver, bueno, por ahí OVNI seguro va a sacar algo, OVNI va a sacar algo, la Duende supongo que va a sacar van a tener, algo, están también en la Feria del Libro, no se la van a perder, no van a todo perder. Aquel que vaya a la Feria del Libro no se va a perder alguna, tener algo para vender ahí, sí. La Duende seguro algo va a sacar, Llanto de Mudo por ahí también saca algún librito nuevo, todos están ahí con algún proyectito como para... Los chicos de La Pinta, los que sacaron Rachas, claro, que tengan algo nuevo también para abril, vamos a ver. Dos de ellos no se la va a perder, también se están... No, por supuesto. Alguna cosa va a sacar, por ahí lo del Eternauta, eso que ya viene muy demorado, que iba a salir para noviembre. Andas a ver. Pero bueno, sí hay movida. Sí, hay. No es que hay un letargo así infinito, sino que... Ahora están todos con Sala. ¿Cuánto va a salir el Bola Triste 2? ¿Va a salir a más Sala y Bola Triste 2 este año? Bife Angosto, y a más Sala. Bola Triste era el otro. Bola Triste fue el único lanzamiento de Sala que hubo en el 2009. Sí, que anduvo muy bien. Pero bueno, no es casualidad. ¿Viste? No. Son autores que la están rompiendo, que tienen cada vez más lectores, que tiene una hinchada grosa que los apoya, y bueno, nada, hay que luquear, ¿viste? Sí. También se supone que este año va a salir el recopilatorio de Lollipop, que es la historieta que hacían en La Nación, sí, en la revista La Nación. Varela. Ah, mira qué bueno. O sea, más Gustavo Sala, más Gustavo Sala. Y bueno, nada, es así, es lo que hay. Sí. Está bien esa historieta. Bueno, para mí era divertido. Pero estaba bien. Pero bueno. Así que sí, sigue habiendo un montón de cosas para la gente que le gusta la historieta argentina. Cosas incluso de distintas estéticas, de distintas ondas, no es todo igual. No es todo así, clon del de al lado. Claro. No es como leer Marvel, que todo se parece. No es todo gaturro. Ni todo gaturro, ni todo macanudo, ni todo historietas reales, ni todo momias de Columba y Scorpio. La cosa está bastante variada, por suerte. Claro. Sí. Eso bueno, es lo bueno, ¿no? Eso es lo mejor. Que no sea un mainstream. Que se puedan publicar cosas muy distintas y todas tengan chances de prosperar. Exacto, sí. En la Feria del Libro vamos a ir todos con nuestros dineros. La Feria del Libro consigue más. La Feria del Libro empieza el 22 de abril, lo vayan ahorrando. La gente a la que le gusta el cómic europeo, sobre todo, pues bueno, se supone que la revistería va a traer containers devastadores de cómic europeo a precios de lesa humanidad, como suelen traer. Así que... Están de la revistería, suele estar... como muy surtido para Feria del Libro, porque van todos con el dinero, viste, los bolsillos. Sí, obvio. Pero la devastación. Mi tarjeta Visa sufre cuando viene la Feria del Libro y yo me acerco al stand de la revistería y dice, ¡no! ¡Otra vez no! ¡Guardias! Y se la empoman ahí. Sí, no, es así. Explota en la Feria del Libro el también. Goku gigante. A los que les gusta el cómic europeo, se consigue cómic francés en francés. Claro. Y eso es notable porque son cosas que después no siempre se traducen en castellano, o se traducen mal y tarde, o no llegan porque las traducen en editoriales españolas de la C. Sí, ese es otro stand en el que te haces vejar siempre. En el que me hago vejar, tal cual. Ahí me han incorporado nuevos orificios a mi cuerpo. Así que sí, el stand de donde se venden los libros franceses me tiene abonado. Sí, sí, sí. Claro, pasa que... La barrera idiomática. Obvio, sí. Para los que no la podemos pasar. Es complicado. No, yo agradezco haber ido a estudiar francés a la Alianza, porque me permite leer un montón de cómics que de otra manera no podría leer. Después italiano y portugués aprendí a leer por la mía para leer las historias. Claro. Pero francés voy a estudiar y me gustó mucho. Y sí, bueno, si el francés no lo estudias, no entendés un sorete. No. Te perdés a la primera esquina, te perdiste. Recomendaciones no sí. Vamos a hacer. Acá Andrés dice, visiten el blog. Claro, yo escribo todos los días acerca de las historietas que me gustan. La dirección. No me la acuerdo, pero busquen 365 cómics por año, Andrés Acorsi en el Google, y seguro sí. Llegan. Es un blog que tiene, por suerte, bastantes visitas. Tiene su página de fans en Facebook. Te puedes ser fan en el Facebook también, y ahí hay links directos a todas las reseñas. Y nada, todos los días estoy recomendando historietas. Y de modo extenso y reflexivo y con un poco de onda, la poca que me queda. Pero, o sea, me cuesta un huevo recomendar algo, pues estoy leyendo un cómic por día, para hacer un libro por día. Claro. Ahora, ¿la elección que es arbitraria o...? Es lo que leí ese día. Los días que realmente no llego a leer nada, desempolvo alguna cosa que me gustó en su momento y sobre la cual nunca escribí, y escribo sobre eso. Pero son pocas. La gran mayoría de las reseñas están basadas en lo que leí ese día. En algo que acabo de terminar y que acabo de procesar para transmitir mi opinión o mi visión en el blog. Otro día vi el show que es este, que parecía tipo Conan. Warlord. Eso. Excelente. ¿Sí? ¿Te gustó? Yo sí. no lo leí. Sí, pero... No te digo que es brillante, pero... Sí, igual la entrada decía que por lo menos te había dejado enganchado para buscar... Da jugo. Da jugo porque está muy bien dibujado. Porque se aparta un poquito del género clásico de espada y brujería, están laburados los personajes, las sagas, es interesante. Es algo que no te falta el respeto, que no se le nota que está escrito hace 30 y pico de años. Claro. Está bastante bien. El otro día leí que lo nombraron ustedes, ¿no? El show que es de Ambush Bar. Lo leí, es fabuloso. Está muy bien. Así que bueno. No sé si Fede querés agregar algo más. No, creo que hemos dicho... Presten atención porque... Todo. Sí, me gustaría... Va a estar saliendo la Comiku a mediados de marzo, el número 6, con Tapa de Bleach. Sí, otra vez, que eso ya lo tienen podrido, que están todo el lado. Escriben de lo mismo, déjense de joder. Bueno, sí, la tapa sale. Está muy buena, la pueden ver en el blog de Comiku o en el Facebook también. Por entrar, pueden escribirnos también, sí. Y después para fines de abril vamos a estar volviendo con un especial de 96 páginas de Comiqueando. Para los que lo están esperando, ya están casi todas las notas escritas, sí. Estamos trabajando ya en ese tema, corrigiendo notas y demás. Ya está en el último, sí. La última etapa. No, la última etapa. No, está no, medio. La última etapa. Está la del medio, medio. Falta todavía para la última etapa, que sí. Es la del diseño, ¿no? Claro. Bueno, y como comercial. De costumbre vamos a andar girando por diferentes eventos en... Sí, claro. Eso nunca falla. El circo de Comiqueando en un montón. Sale de gira. Sale de gira. Vamos a tenemos un exceso de payasos en el circo, pero salimos de gira por ahí, hay varios eventos ahora, arranca marzo y arrancan los eventos, así que ahí estaremos. Presten atención, obviamente, bueno, al blog de Comiqueando y a la parte de Agenda Argenta del online, donde vamos a estar todo el tiempo dando... Actualizando los nuevos datos. De los eventos donde vamos a estar participando, ya sea con Comiku, con Comiqueando, con todas las publicaciones de Freak Show, o simplemente con nuestra ilustre presencia... Que jerarquiza cualquier evento que se invita. Que no es poca cosa, que joder. Bueno, muy bien, entonces. Importante. Sí. 25 de marzo, un evento como para agendar, es que ya tiene... Va a estar contigo. Muy al toque de las fechas de esto. Vienen Robin Hood y Roberto Godiliz a Buenos Aires a presentar en 1811. Mm. Van a estar dando una charla con público y firmando ejemplares. ¿Dónde? En la Embajada de Paraguay, que es en Las Heras, entre Austria y Agüero. Ah. ¿Sí? Ahí en la misma manzana que la Biblioteca Nacional. Sí. Enfrente de la Iglesia de San Agustín. Las Heras, entre Austria y Agüero. El 25, jueves 25 de marzo, a las 19 horas. Está muy bien. Bueno, ya falta poquito. Sí, sí, ya va a estar igual. Esperemos que el podcast ya esté. Más te vale. Online. ¿Cómo más me vale? Bueno, muy bien, entonces. Ahora sí, nos vamos preparando para el podcast 25, ¿no? No, para la cuenta regresiva. Para, ya. Que ahí tiramos la casa por la ventana. Tira, exacto. Bueno, muy bien. O a vos. Sí, también. Hay que avisarle a los de la planta baja que se... Que ponga la red. Claro. Que la ponga, que la saque. Segura, pues vamos a tirar la casa por la ventana. Exacto. Bueno, muy bien, entonces. Agradecemos por haber escuchado. Chao, gracias. Hasta luego.